Reportando desde el patio de la Escuela Secundaria Diurna número 139, José Enrique Rodó, a un ladito de la cooperativa, enfrente de los laboratorios, la bolita de MCR ya está sonando en la casa. Pero no entiendo tu argumento, Ari. Según tú, no tiene ninguna virtud el nuevo de Gear of War, aunque tenga uno todo ese armamento. La cuarta parte es realmente decepcionante. Los enemigos repetitivos, y si bien te emocionas en un inicio, la trama es reciclada y las armas son muchas, sí, e irrelevantes. Gear of War 4 no le llega a lo que fue antes. Pero del otro lado de la secu, pegado a la barra de la primaria y luego de comprarse una torta de pierna y unos mini esquites, Plata le sube a la mini bocina y... ¿Qué clase de mierda tienes en la cabeza que tus rimas son más malas que la puta de tu madre en la cama? Tu retraso me da pena, tus palabras son las perras que se chingan esta verga, perdón, esta lengua. Que es metralleta erecta que te destroza y rota tu cara, nota otra ola de mis verbos triturándote los huesos, homie. Mejor ya lárgate corriendo y cámbiate la nationality, porque la neta perra, tú no quieres sentir mis barras haciéndote un fatality. Y el Facebook dice... Neto, compitas, la bolita nueva con el Plata está más vergas que la de Ari. Hashtag pinches ñoños. Compa, no compares. Con el Ari sí hay respeto. Dialogamos y hacemos algo que ustedes no saben hacer. Debatimos. Debáteme esta XDXDXD. En la que te acuestas. De la refundo y no protestas. Ustedes siempre corrientes, morros, no cambian. Pues yo la verdad he estado en las dos bolitas y me late más la de Ari. Aunque me río mucho con las mamadas que dice el Plata. La neta, respect. Sí, también hablamos de cosas chidas en la bolita de Ari. Ayer hablamos de pelis de terror. Tuvo chida esa rima de banda. Con mis punchlines se me pasó la mano. Aquí va a salir más sangre que en una película de gore coreano. Nerds XD. Me gusta el K-pop, viva Corea, ya casi nos sale la coreo. ¡Ah! Inbox de Ari a Plata. Wey, están increíbles los tags que rayaste en la cooperativa. ¿Tienes WhatsApp? Inbox de Plata Ari. Emoji like. Y el WhatsApp dice... Plata, nota de audio. Por más que veo y veo tutoriales, neto no entiendo el pedo ese de los ecosistemas, güey. Ari, nota de audio. Pero es que no tiene gran ciencia. El chiste es verlo como una escalera. Ya en el salón. O sea... Sí, es más bien un conjunto de escaleras. Como si fueran hélices que a su vez están hechas de escaleras cada vez más pequeñas, cada vez más pequeñas. Y todo eso organizado ya sea dentro de un charco, un árbol o algo del tamaño de un continente acuático. Ah. Sí, mira. La geografía no son solo capitales memorizadas y mapas viejos en vitrinas. Si ponen atención a su libro, podrán darse cuenta que es la vía... Acá en el Google Maps, puedes ver desde arriba en la esquina exacta donde dicen, nació el rap. ¡Wow! Y así fue como durante la Guerra Civil Norteamericana, Harriet Tubman ayudó a más de 300 esclavos a escapar. Gracias. Al rap, dentro del hip hop, lo puedes ver como un ecosistema también. Un tejido de elementos distintos formando capas atravesadas de basamentos nutricios que se pueden ir formando en cualquier parte. Ya, pero... ¿Y dónde quedan los zombies? Las cosas raras que hay en Marte y los gusanos digitales que viven dentro de los celulares. ¿Y en la bolita de Ari? Ari, nunca me había puesto a pensar en eso. Si los zombies son carne viva podrida, yo creo que han de ser una mezcla de fungi, animalia, monera y protista. ¿Y el agua de Marte puede alimentar vida en la Tierra? Vienes filoso, compa. Son las preguntas de un amigo, son sus ideas. ¿Y en la bolita de Plata? Mira, yo a ti te venzo fácil. Te voy a meter 5 hélices de sabiduría por el hocico, imbécil. 1. Apestas como animal podrido en el Bronx, aunque creas que rapeas como rapero viejo. 2. Soy la enredadera que te apendeja mientras suena y te va pudriendo el seso. 3. Le salen hongos inservibles a tus versos chafas inaudibles que ni siquiera llegan a remedo de pinche huitlacoche apenas comestible. 4. Te estoy moliendo tanto que necesito un microscopio para saber dónde penetrar tu puto culo protista. 5. Eres alga sin chiste del reino monera. ¡A chingar a tu madre y fuera de mi vista! Y de regreso en el salón. Ya ves, no era la gran cosa eso del ecosistema. Yo creo que podríamos echarnos la selva para la tarea. Pero hay muchos tipos de selva, solamente mexicana. Una llena de animales y changos y lianas. Puede ser, por ejemplo, la que está en Chiapas. ¡Suena la campana! Pídele permiso a tu hermano. Vamos a hacer la tarea en mi casa.